La Escritura dice del hombre que llegó a ser alma viviente. En esta declaración encontramos cómo el hombre recibió la vida. Para más detalles nos acompaña el doctor Abelardo Limón para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Cuando la palabra nos dice que el hombre llegó a ser alma viviente, quiere decir que el corazón del hombre empezó a latir, la sangre empezó a correr, los pulmones empezaron a respirar, los ojos a ver, los oídos a oír, la mente a pensar, y así todo el hombre recibió la vida. Santiago usa la figura de un cuerpo sin espíritu y dice que tal cuerpo está muerto, cosa que ilustra una fe muerta porque no produce obras. Hay varios pasajes bíblicos que muestran la diferencia entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Estos indican que son dos elementos distintos en sustancia en cuanto a su destino. La Biblia también nos enseña que por medio de sus cuerpos, el hombre y su esposa pueden multiplicarse y reproducirse con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, puesto que la Biblia dice que los dos fueron creados con dicha capacidad. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al verso 49, de la siguiente manera. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, como hemos traído la imagen del terrenal. Y también Pedro dice en 1 Pedro 3, verso 7, de la siguiente manera: vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, como a coherederas de la gracia de la vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, examinaremos las enseñanzas bíblicas acerca de la manera en que Dios da vida a todo ser humano. Y hay tres interpretaciones o creencias acerca de este tema. Ya hemos dado una pequeña introducción en la última clase, pero permítame dar un breve resumen. Son tres teorías acerca de la propagación de las almas. La primera es la teoría de la preexistencia. Esta teoría de la preexistencia enseña que todas las almas individuales fueron creadas antes de la creación del mundo. También tenemos la teoría del creacionismo. Esta teoría enseña que el alma de cada individuo que nace en el mundo es una nueva creación de Dios. La tercera teoría, la teoría del traducianismo, enseña que el alma se propaga psíquicamente junto con el cuerpo, el cual es propagado físicamente. Bien, vamos a considerar dos de ellas. No vamos a decir mucho sobre la preexistencia, porque claramente, amable oyente, la teoría de la preexistencia, la que dice que todas las almas individuales fueron creadas antes de la creación del mundo, es una teoría que no es bíblica. La Biblia no apoya esta teoría a menos que sea una interpretación pervertida de los pasajes de Efesios 1:4 o Apocalipsis 3:5 o Apocalipsis 17:8. Esta teoría generalmente va acompañada de la idea pagana de la reencarnación del alma. Así que no comentaremos más sobre esta teoría, pero permítame comentar un poco sobre las otras dos. En primer lugar, la teoría del creacionismo. Esta teoría enseña que solo el cuerpo y no el alma es lo que se deriva de los padres, ya que el alma fue creada de la nada por Dios y dada a cada individuo que nace en el mundo. Los pasajes que comúnmente se citan para apoyar esta interpretación son los pasajes de Números 16:22, Eclesiastés 12:7, Isaías 42, verso 5, Isaías 57, verso 16, y Zacarías 12, verso 2. El creacionismo limita la idea de la especie en Adán al cuerpo solamente y niega que exista una relación o una conexión entre el alma de Adán y la de sus hijos o descendientes. La teoría del creacionismo declara que en el sexto día de la creación fue creada la parte material o corporal de la humanidad, esto es, que los cuerpos de Adán y Eva fueron creados, pero que las almas de Adán y Eva no fueron creadas en el sexto día, porque Dios ya las había creado antes que los formó a ellos. Contrario a la creación de los animales, peces, aves y plantas, los primeros padres no pudieron propagar su vida, sino solo sus cuerpos. Los creacionistas creen que los cuerpos de toda la raza humana existían invisibles e inconscientemente en Adán y en Eva, semejante a la manera en que una semilla de ciprés sostiene en sí todos los cipreses que han de ser producidos en ella, aunque alegan que es imposible que cada alma humana pudiera haber existido intangiblemente presente en ellos. El traducianismo es una corriente que enseña que la raza humana fue creada inmediatamente en Adán, y en lo tocante al cuerpo y al alma, ambos son propagados mediante Adán, por generación natural, siendo creadas solo indirectamente por Dios. Esta teoría aplica la idea de especie tanto al alma como al cuerpo. El traducianismo, fundado por Tertuliano, ha sido descrito de la siguiente manera por Neander. Fue su opinión, refiriéndose a Tertuliano, que nuestro primer padre llevaba dentro de sí el germen, un germen no desarrollado de toda la humanidad, que el alma del primer hombre fue la fuente, origen primitivo de todas las almas humanas, y que todas las variedades de la naturaleza humana individual no son modificaciones diferentes de aquella única sustancia espiritual. Así, toda la naturaleza llegó a corromperse en el padre original de la raza, y la pecaminosidad fue propagada al mismo tiempo que las almas. Esta doctrina es importante, por cuanto en ella descansa la verdad sobre la naturaleza pecaminosa y la condenación que reposa sobre toda alma nacida en este mundo. Transmitida de padre a hijo, según el traducianismo, todo entonces es razonable, y todo es una consecuencia inevitable. En un sentido, todos pecamos en Adán, así como dice que Leví pagó el diezmo estando todavía en los lomos de su padre, entendiendo por padre, en este caso, a su bisabuelo Abraham. Esta teoría del traducianismo, creemos, tiene buenos argumentos a su favor. Queremos compartir con usted estos argumentos que hemos tomado del libro Teología Dogmática, del doctor Guillermo Shedd. Son tres argumentos básicos que él da acerca de la aceptación de la teoría del traducianismo en cuestión al origen del alma. Él dice que el traducianismo se puede comprobar con la prueba de las mismas escrituras. También se puede comprobar con la teología sistemática y con la fisiología del hombre. Vamos a la primera, a la prueba de las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, de la teoría del traducianismo? La Biblia enseña que el hombre es una especie y que la idea de especie implica la propagación del individuo de ella. Génesis 1, 26 al 27 nos habla del hombre como refiriéndose a una especie, incluyendo el varón y hembra. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan ellos dominio. De manera que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Ambos sexos fueron incluidos en Génesis 5:2, en Romanos 7:1, en 1 de Corintios 15:21, en Mateo 12:5, en Colosenses 1:1 y 1 de Juan 3:15. Y encontramos que según Génesis 2:21 al 23, y 1 de Corintios 11:8, la mujer fue creada del hombre, sin que Dios haya soplado en ella aliento de vida, o sea, sin crear de la nada una alma nueva. En Génesis 3:20, Eva es llamada la madre de todos los vivientes, y en Génesis 5:3 dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Vemos también que las Escrituras nos dicen, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el tercer capítulo, que hay un contraste entre lo nacido de la carne, refiriéndose al nacimiento natural, y lo nacido del Espíritu, que quiere decir el renacimiento espiritual. Claro es entonces que lo nacido de la carne se refiere a toda la personalidad material e inmaterial. También vemos que en Juan 1, del 12 al 13, vemos el mismo contraste. Pero este contraste se expresa como el nacimiento al ser engendrado de sangre, de la voluntad de la carne y de la voluntad de varón. Uno llega a ser hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y Romanos 1:3 nos dice que el Hijo de Dios fue hecho de la simiente de David según la carne. Esto da a entender que hubo generación en vez de creación, en el caso del origen de la humanidad de Jesucristo. Hebreos 12:9 también nos hace una diferencia entre nuestros padres terrenales y el Padre de los Espíritus. El creacionista dice que de la misma manera en que nuestros padres engendran nuestros cuerpos, así Dios es el Padre de nuestros espíritus. Pero el traducionista enfatiza la diferencia entre las frases nuestros cuerpos y los espíritus, marcando así una diferencia entre la paternidad humana y la divina. Hay otras referencias a la personalidad entera, la física y la espiritual, en la generación o formación del individuo. Estas las encontramos en el libro de los Salmos y en el libro de Jeremías. Las referencias en la Biblia que hablan de que todos los hombres pecaron en Adán y por naturaleza son hijos de ira, sostiene el punto de vista del traducianismo y justifican la condenación divina de la humanidad entera por el pecado de Adán. Consideran al hombre como una unidad de cuerpo y alma que ha sido engendrado y nacido como tal unidad. Por último, el traducianismo sostiene que todos los pasajes bíblicos citados a favor del creacionismo se aplican también al traducianismo, esto es que se refieren a una creación mediata, es decir, por generación, habiendo Dios creado a nuestros padres con dicha capacidad. El doctor Shea también apoya la teoría del traducianismo con el argumento teológico a favor de esta. La imputación del primer pecado de Adán, que fue traspasado a toda su descendencia como un acto de transmisión de culpabilidad, se explica y se defiende mejor mediante esta teoría del traducianismo. Las antropologías agustiniana y calvista afirman que el pecado entró en el mundo por un acto determinado de por sí y que resultó en culpabilidad, y que además es imputado con justicia a cada individuo de manera igual. Pero esto requiere que la descendencia de Adán y Eva deba haber participado en el acto también, de una manera u otra. La participación en el pecado es la única base para la imputación merecida. De otra manera, entonces sería inmerecida o gratuita. Hemos de seguir con la consideración de estos argumentos acerca del hombre y la imagen de Dios. Es nuestro deseo que esta serie de lecciones le ayuden a adquirir un mejor conocimiento de las Escrituras. Y esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.